que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chifi, muy buenas tardes. Yo, Pechani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuma, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En la emisión de Trazos de Nuestra Identidad nos encontraremos con una parte del patrimonio cultural histórico intangible del Ecuador. Viajaremos imaginariamente a través de la sonoridad precolombina. Hablaremos justamente sobre los instrumentos musicales precolombinos, sus orígenes, técnicas de elaboración, significado, simbología y específicamente de los silbatos o conocidos como ocarinas. Esta tarde conoceremos sobre el proyecto de investigación, fabricación de silbatos, conocidos como les digo como ocarinas, sonidos del barro ancestral. Doy la más cordial bienvenida a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultur, investigador, artista plástico y también parte de la producción de este programa dentro de todo el proceso de investigación y de contenido. Y que ha venido durante muchos años investigando sobre los instrumentos musicales precolombinos y sus técnicas, y que los plasma continuamente con su obra elaborando ocarinas con técnicas utilizadas por nuestras culturas milenarias, y gestor de este proyecto Sonidos del Barro Ancestral. Muchísimas gracias por tu presencia, querido Juan, y aportes, bienvenido. Buenas tardes, Yumag, y gracias a Trazos de Nuestra Identidad y a Radio de Casa de la Cultura por abrir estos espacios al patrimonio cultural del Ecuador. Muy bien, más adelante seguiremos encontrándonos, solidarizándonos y alzando nuestra voz de protesta en contra del imperio yanqui y sus aliados de la derecha fascista, tanto latinoamericana como internacional, y sus intenciones injeristas y amenazas militares en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Más adelante, en nuestro segundo bloque, vamos a contar con la valiosa presencia del compañero Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Iniciaremos el programa de esta tarde también, por supuesto, recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la mágica provincia, maravillosa provincia de Manabí, a la reserva, al Parque Nacional Machalilla, para que usted tenga y aproveche todo este tiempo que todavía faltan para de vacaciones que todavía tenemos, disfrutar del sol, del verano que está en su auge total, y que sigamos recorriendo, visitando los hermosos lugares, provincias, regiones de nuestro hermoso país de la mitad del mundo, del sol recto como es el Ecuador. Justamente en esa provincia de Manabí todavía usted puede hasta el mes de septiembre hacer el avistamiento de ballenas jorobadas que están ahí y hacer turismo comunitario, varias alternativas que usted tiene si visita esta hermosa provincia, pero en especial la reserva, el Parque Nacional Machalilla. Escucharemos muy buena música como siempre en su programa Trazos de Nuestra

Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad, para Yumag Ortiz de Zairi Gigaló, artista, pintor, escultor, músico de Chibuleo. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumag, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Reiteramos la bienvenida a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultura, investigador, artista plástico, y que justo nos ha venido a comentar sobre este proyecto de investigación y de elaboración de silbatos, o conocidos como carinos, sonidos del barro ancestral. Pero también vamos a hablar sobre los instrumentos musicales precolombinos, sus orígenes, ¿verdad?, la simbología, el significado como tal de esta sonoridad precolombina, y que nuestras culturas antepasadas tuvieron esa capacidad de poder crear tecnologías adecuadas para plasmar lo que veían en su entorno y se relacionaban con la madre naturaleza. Bienvenido, mi querido Juan, buenas tardes nuevamente. Un gusto estar nuevamente por estos sitios de UMAG, trabajando en la salvaguardia y difusión de nuestro patrimonio cultural e identidad. Iniciemos. ¿Qué significado tiene tu propuesta de sonidos del barro ancestral antes de ingresar a la historia? ¡Qué maravilloso! Mira, sonido de pajaritos, de aves. Exactamente. A nivel precolombino, la música se la hacía imitando los sonidos de la naturaleza. No es lo que sería este momento. La música de acuerdo a la escala occidental, ¿no?, con lo que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, sino que realmente era imitar aquella voz de la naturaleza, aquel llamado de los pájaros, de las aves, de aquellos animalitos que de alguna forma llamaban la atención a los primeros pobladores de esta tierra ecuatoriana. Tenemos así que es inmenso el caudal de conocimiento, tanto en técnicas como en materiales que utilizó el hombre precolombino en el Ecuador para realizar sus ritmos musicales. Estos ritmos iban ya sea por festividades de siembra, de cosecha, cuando había nacimiento, cuando había una boda, cuando había funerales. Se utilizaba todo este tipo de instrumentos y esta música, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un aniversario más de la Casa de la Cultura, hace poco se reinauguró el área de instrumentos musicales Pedro Traversari, en que hay una muy buena colección, tanto a nivel precolombino como de instrumentos coloniales y contemporáneos. Podemos observar, es la entrada gratuita, aquí llamo al público a que visite este espacio, pero tenemos que darle una interactividad. Los instrumentos muchas veces nos quedamos con las ganas de saber y cómo sonaban, y qué ritmo se podía extraer de ahí. ¿Por qué materiales eran elaborados? Claro, entonces mi sugerencia, igual que le haré acá a los directivos de Casa de la Cultura, es tratar de, a más de lo bien montado que es este momento, esta área de exposición de instrumentos musicales, tratar de hacer algo interactivo con el público, ¿no? Tengo previsto talleres para empezar a recrear estos instrumentos precolombinos, a más de los que son en barro, como tú dices, pitos, silbatos, ocarinas, flautas, antaras, quenas, que se realizan en barro también, hacerlos en instrumentos, en materiales como carrizo, como bambú, y además en materiales de reciclaje, como algo interactivo, didáctico, pedagógico, para que los niños, para que los jóvenes se interesen en nuestra cultura y cumplir así un paso primordial del patrimonio cultural, que es la transferencia del conocimiento. Uno tiene que heredar esos conocimientos a las nuevas generaciones. Te diré, Yumag, aquí en el Ecuador habemos 3 o 4 personas a lo sumo que fabricamos aerófonos o ocarinas con técnicas precolombinas. Hay mucha gente que fabrica flautas, quenas, con carrizo, con bambú. Las mismas ocarinas que producen los peruanos, pero que las no tienen ocarinas, esa sonoridad, exacto, característica de los que instrumentos. Que ha sido fruto de unos 20 años de investigación profunda en diversos museos, en piezas de coleccionistas particulares, una situación de comparar también desde Mesoamérica hasta el sur de nuestro continente todo este tipo de instrumentos musicales e ir mediante prueba y error tratando de sacar lo más próximo posible la sonoridad, la calidad de estos materiales, de estas técnicas, de estos instrumentos musicales que, vuelvo, insisto, no solo son o van a ser en este taller que vamos a dictar del barro, sonidos del barro ancestral, vamos a incorporar ahora otros nuevos materiales. Entonces tenemos así que incluso dentro del reciclaje vamos a utilizar botellas plásticas, mangueras de PVC, pero todo con esa identidad precolombina. Entonces, esta claro, música, porque ya los instrumentos ya de viento, como las flautitas y esos, vendrían a ser como los pingullos, ¿verdad? Con las mismas técnicas. Exactamente. El hombre ha hecho música desde los arbores de la humanidad. Entonces, tenemos música africana, china, europea, norteamericana, latinoamericana. Cada una, la música es un lenguaje universal. Tú no podrás entender el idioma, por ejemplo, el idioma chino, pero la música china te va a dar cierto grado de sensibilidad, o y la te, música te hindú. Y pasa a esa cultura, ¿no? Exacto, y para esa cultura podrán no entender nuestro quichua, nuestro shuara, nuestro español, pero podrán entender la música, estas culturas distantes y lejanas. Nos hermana estos ritmos, nos hermana esta música. Muchos instrumentos musicales, por ejemplo la flauta, hay casi en todas las culturas del mundo flautas, pero acá tenemos especificidades que nos dan esa categoría de identidad cultural, de personalidad única, tal como tú lo mencionabas, el pingullo. El pingullo es propio del Ecuador, no hay en el Perú, no hay en Bolivia, no hay en Colombia. En Colombia tenemos la flauta gaitera, en Perú tenemos la quena como tal, ¿no? Tenemos instrumentos como las zampoñas, pero aquí se ha descubierto incluso a nivel de enterramientos arqueológicos, el rato de la prospección, el rato de la investigación, ciertos instrumentos como son las antaras, que son como rondadores fabricados ya sea en piedra o ya sea en cerámica, ¿no? Entonces, claro, también se fabricaban silbatos con huesos de animales, con huesos humanos, con plumas de aves, incluso con plumas de cóndores, rondadores, ¿no es cierto? Eso lo hacían estas culturas, pero muchos de estos materiales, por ser tan perecibles, no llegan a la actualidad, no hay la evidencia. Hay eso sí en representaciones iconográficas en la cerámica, ya sea a nivel escultórico o a nivel de dibujos, ¿no es cierto?, representados a los músicos tocando estos instrumentos. Entonces, tenemos claramente que éramos pueblos que amábamos la música, ¿no? Y el entorno, porque exacto, el contacto directo con la naturaleza, ¿no? Entonces eso, Yuma, queremos insistir que este conocimiento, como yo te digo, yo crecí en Cuenca entre artesanos ceramistas, muchos de ellos ya a este rato no están con nosotros, eran gente muy mayor, que me enseñaron ciertas técnicas que seguí desarrollando, ¿no? Dentro de tu proceso de investigación, y bueno, también eres ceramista, querido Juan, durante muchísimos años de tu vida te has dedicado como artista plástico a la escultura, a modelar el barro, a modelar la cerámica. ¿Qué te incentivó empezar todo este proceso de investigación con la sonoridad, con las ocarinas, los silbatos, verdad? Que muchas de las culturas, como ya tú has dicho, la cultura baldía, machalilla, jama, manta, por decir la costa, porque en la sierra tenemos negativo del carchi, que tú encuentras una diversidad de instrumentos de silbatos de viento, de instrumentos musicales de viento que están ahí, que son evidencia de formas tanto antropomorfas como zoomorfas. ¿Pero qué te dio la pauta para seguir la investigación y recuperar y plasmarlo en este proyecto y también el traspaso de esa información tan importante? Yo creo que es importante realizar este tipo de investigaciones y rescatar estas técnicas para transmitir a las nuevas generaciones. Muchas de estas generaciones, muchos de estos jóvenes disfrutan más ritmos alienantes como el despacito, ¿no es cierto?, como el reggaetón, como situaciones que de pronto, para mí, personalmente, son alienantes para la cultura. No conllevan más allá de que un momento de esparcimiento o el ritmo para un baile, pero no dan mayor trascendencia. Lo que yo digo es, en base a estos instrumentos milenarios, a estos ritmos que se puede sacar, tenemos una identidad, ¿no? Tenemos una vertiente de la música que, bueno, hace 1000 años no sabemos qué ritmo mismo se pudo haber escuchado, pero tenemos ritmos tales como el San Juanito, como el Albaza, como el Pasacalle, que son fusiones indígenas, mestizas, ¿no es cierto?, con lo occidental, pero que en su esencia llevan estos ritmos primigenios de hace miles de años. Entonces yo digo, mi urgencia es rescatar, es capacitar a gente con esta técnica para que no se pierda, porque te digo, con 3 o 4 personas aquí en el país que sabemos que manejamos estas técnicas, cada uno con su tendencia, hay unos que son más vanguardistas, otros que de alguna forma desean experimentar otros sonidos y otros más puristas, ¿no? Yo me considero de la línea del purismo, que rescato mediante la investigación los sonidos como eran hace miles de años, ¿no es cierto?, de nuestras culturas. Y eso tratar en este taller que vamos a dictar juntamente con el luthier y músico David Bravo, estamos propugnando que en 3 niveles, que es el básico, intermedio y avanzado, la gente salga fabricando su instrumento y ya y de alguna forma de las técnicas, enamorándose de esas técnicas, pero también vamos a hacer un demo, ¿no es cierto?, grabando ya con una melodía, con un ritmo, con cierta armonía. Y ahí entra también, por supuesto, el artista, nuestro gran amigo, David Entonces, Bravo. Se fusionan esos conocimientos, vamos a grabarlo y vamos a tratar luego de replicar estos talleres en diferentes núcleos de la Casa de la Cultura a nivel provincial, ¿no es cierto?, donde hay esta demanda, donde hay este interés. Yo sé que en todo el país los jóvenes estarán interesados, escuchando este momento Radio Casa de la Cultura, en aprender estas técnicas. Vamos a difundir desde la próxima semana, van a realizarse las inscripciones, es a partir de la 4ª semana de agosto y durante todo el mes de septiembre, que se van a estar realizando estos talleres. Un poco antes de ir justamente de cómo van a estar cronometrados, es el cronograma de estos talleres, así es. Quería preguntarte, mi querido Juan, un poco, ¿cuál es la técnica que utilizaban nuestras culturas precolombinas? Estamos hablando más de 6.000 años, 4.000, 3.500 de acuerdo al cronograma y al asentamiento de todas las culturas precolombinas, habitantes de lo que es actualmente el territorio ecuatoriano. ¿Cómo investigaste para poder, cuáles son las técnicas utilizadas para la elaboración específicamente? Es conforme al material. Básicamente lo que más he investigado en mi área es el barro, entonces es el modelado escultórico, el vaciado, la confección a nivel de ya una tecnología andina precolombina, de aerófonos, ¿no es cierto?, que tenían sus conductos, que tenían sus... De diferentes formas, ojo, exacto, ¿no? Exacto, tenemos antropomorfos, homorfos, fitomorfos, en forma que mezclan de antroposomorfos, otros exacta, que tienen la forma de elementos marinos, ¿no? Entonces aquí era muy importante en nuestras culturas el pututo o el caracol, ¿no? Y también espóndilus. Entonces, todo eso estamos rescatando, estamos haciendo igual de alguna manera mediante esta investigación la valorización, la puesta en valor social de estas técnicas que muchas veces los académicos pues, o músicos de la vertiente occidental desprecian porque dicen, ah, eso es cosa de indios, ¿no? No, eso es cosa de una identidad milenaria, de lo que nos da de alguna forma esa logotipo, esa marca de Ecuador andino, amazónico, milenario, no de un pueblo solamente de 500 años que fue conquistado, humillado y que aún no acaba de independizarse culturalmente. Tenemos lo que se llama colonización cultural. Aquí tenemos jóvenes, como te digo, o incluso uno mismo en una época de su vida, las músicas que nos influenciaban era el rock, la salsa, ahora es el reggaetón, el hip hop, pero no se trasciende y no se investiga lo que es lo nuestro, ¿no? Entonces consideramos lo nuestro, y vale, y es nuestro, ¿no? El pasillo, esta música nacional tan linda, tan sentida, estos poemas musicalizados. Pero la sonoridad precolombina es la base, ¿no? Esta sonoridad, tenemos un gran maestro, a Males, ¿no es cierto? Al Enrique que Males, ejecuta toda esta música con ese sentido tan ancestral, tan místico y con tanto respeto hacia lo que es ese pasado milenario que tenemos que valorizar y sentirnos orgullosos. Eso no es solamente cosa de indios. Yo amo lo que tengo de indio y es por eso que he rescatado estas técnicas y quiero de alguna forma difundirlas y enseñarlas antes de que se pierdan definitivamente. Muy bien, querido Juan, vamos a hacer otro corte musical, mi querido Pancho, y nos vamos ahora hacia Cuba con Silvio Rodríguez, la canción Fusil contra Fusil. Y ustedes, muchísimas gracias por todos esos mensajes que me están llegando al WhatsApp, estamos conectados toda la gente, todos los grupos del CDQ, de la CELAC, de difusión de Radio CCE, bueno, de cultura con la Revolución Ciudadana. Bueno, muchísimas gracias a todos esos mensajes que están escuchando en este momento su programa Trazos de Nuestra Identidad a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Vamos a escuchar la música y enseguida regresamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad, que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad, que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro de los pueblos. Mi nombre es Alicia Zarzosa, soy artesana de borda azul, bordados a mano de Zuleta. Quiero enviar un saludo a Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso nuevamente acá con el segmento La Historia que no nos fue contada, y estamos hablando justamente de sonidos del barro ancestral, la sonoridad de los instrumentos musicales precolombinos del Ecuador. Hemos hablado un poco del significado, la simbología, para qué eran utilizados, la técnica importante que ha rescatado a Juan Acosta con técnicas precolombinas, utilizando la cerámica y otros instrumentos, otros materiales, ya sea el carrizo y también como bambú, ¿no? Justamente él estaba planteando que va a realizar un taller justamente para que los jóvenes, la gente interesada, pueda acceder a ese traspaso del conocimiento y estas técnicas, que es muy difícil que de pronto muchos de los artistas o los pocos artistas que se dedican acá al Ecuador transmiten ese conocimiento. Entonces, Juan, me parece interesante, y felicitarte a Juan Acosta y al David Bravo por motivar e investigar durante tantos años y proponer este rescate a través de los talleres Sonidos del Barro Ancestral, mi querido Juan. ¿Cuándo van a ser? ¿Cómo van a ser los talleres? ¿Y dónde pueden inscribirse? Básicamente los talleres comienzan ya desde cuarta semana de agosto. Las inscripciones se les puede realizar al correo sinchicausay@gmail.com. O pedirte información a ti en tu programa de radio. Te voy a dejar mis datos. Nosotros estamos provisionalmente con el sitio de talleres en este momento, al lado de lo que es Contraloría, frente a la Asamblea Nacional, en el edificio Ponce Larrea, y de alguna manera luego igual vamos a hacer lo que son visitas de campo, tanto a los sitios donde se extrae los materiales, la arcilla, el carrizo, de alguna manera estamos pensando, ¿no es cierto?, igual hacer visitas didácticas a los museos, a las salas de exposición donde se encuentran estos instrumentos, y tenemos tres niveles: uno básico, en el que la gente puede apreciar lo que es el conocimiento de lo más simple, ¿no?, elaborar los instrumentos de alguna forma más básicos, un nivel intermedio que ya la complejidad es un poco más avanzada, y el nivel avanzado en sí, ¿no?, en el que ya se van a utilizar todas las técnicas, todos los materiales, y se van a elaborar instrumentos ya afinados, con los cuales se puede realizar ciertos ritmos, ciertas armonías, ya producir, ¿no es cierto?, una música que pueda ser grabada, que pueda ser difundida, y te vamos a dar la posibilidad en tu programa, Yumac, que tú difundas este tipo de música, que tú difundas esos sonidos ancestrales con estas técnicas precolombinas con las que vamos a capacitar a los jóvenes de nuestro país y a quienes estén interesados en aprenderlo, ya sean nacionales o extranjeros. Muy bien, mi querido Juan. Y una última sonadita de estas ocarinas maravillosas, y también de paso ya le doy la bienvenida al compañero, amigo del programa, venezolano de la patria grande, Pedro Sazone. Con eso me despido. Así es, esos son los sonidos del barro ancestral, con técnicas precolombinas de cómo elaboraban nuestros instrumentos musicales precolombinos, nuestras culturas milenarias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y como les decía, ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo un gran amigo del programa, como es el compañero Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Bienvenido, mi querido Pedro. Vamos a mandar justamente la cortina, saludos, y la cortina del encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Buenas tardes. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad, Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumag Ortiz. Campesino, campesino. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yumag Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, en este segmento seguiremos encontrándonos, solidarizando y alzando nuestra voz de protesta en contra del Imperio Yanqui y de sus aliados de la derecha fascista latinoamericana y extranjera y sus intenciones injerecistas y amenazas militares en contra de la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela no hay dictadura, queridos amigos. En Venezuela no hay presos políticos. El pueblo venezolano y su presidente Manuel han tenido que batallar por varios años para seguir adelante, buscando alternativas de desarrollo y superación ante la crisis política y económica. Ocasionados por grupos de la oposición, como todos sabemos, que han generado la muerte, violencia, terrorismo. Ellos son los verdaderos dictadores, golpistas, apátridos, esclavos del imperio norteamericano. Justamente reiterar nuestro rechazo absoluto, por supuesto, ante todo intento injerencista y peor militarista de parte del imperialismo yanqui. El 30 de julio más de 8 millones de venezolanos le dijeron al mundo entero que quieren la paz, la autodeterminación. Ejemplo de ello, la democracia. ¿Qué más democracia que esta? Es las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que les permitirá realizar los cambios necesarios para consolidar la Revolución Bolivariana, legado del comandante Hugo Chávez, para seguir siendo libres, dignos y soberanos. El pueblo venezolano y sus fuerzas armadas están dispuestos a defender en democracia a su patria, y es así que el próximo mes de octubre se elegirá gobernadores en ese país hermano, y con fuerza diremos todo el tiempo: fuera yanquis de Latinoamérica, porque los pueblos libres no queremos ser colonias norteamericanas. Estimado compañero, amigo Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Qué gusto, muchísimas gracias por estar y contar con tu valiosa presencia y tiempo en el programa, en tu programa, en esta tu casa. Bienvenido, mi querido bueno, Pedro. Bueno, gracias, Yumi, siempre muy amable a nuestra oportunidad de conversar con el pueblo ecuatoriano en una circunstancia, en una coyuntura compleja, en lo que tiene que ver con el ataque despiadado de los Estados Unidos y las fuerzas mediáticas internacionales en contra de Venezuela. Es grave realmente todas estas declaraciones y estas amenazas constantes. Yo creo que el mundo entero y muchos de los países y los gobiernos de Latinoamérica y muchos países del mundo han alzado su voz en rechazo y en contra de cualquier injerencia militar e invasión hacia Venezuela y romper la democracia establecida legalmente y legítimamente establecida en ese país hermano, mi querido Pedro. Sí, justamente en estos momentos los Estados Unidos pasó a ejercer la direccionalidad del ataque en contra de Venezuela. Ellos en todos estos meses habían estado detrás de la acción de la oposición venezolana en acciones para tumbar, derrocar y cercar económicamente al gobierno de Venezuela. Recordemos que venimos de un proceso de violencia de calle, se han generado diferentes fase de implementación para tratar de derrumbar al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, una guerra económica bestial para destruir la economía y destruir la base económica y sostenibilidad del pueblo, una guerra mediática internacional sin precedente en la historia política contemporánea. Es el gobierno y el país más atacado por todos los medios a nivel internacional. Un desarrollo de una crisis institucional provocada por la Asamblea Nacional que desde el 2015 y luego tuvo la continuidad con los últimos movimientos que hicieron tácticos de crear un estado paralelo y una violencia de calle que vivimos 100 días de violencia de calle, 100 días de terrorismo, muertos, 100 días de provocar y romper con la paz. Es decir, todas esas acciones en diferentes fases de la fuerza opositora con el apoyo de los Estados Unidos no pudieron tumbar al gobierno. Así es, no pudieron derrocar. Y el ejemplo es las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente, la Asamblea Nacional Constituyente y la elección contundente de 8 millones de personas de verdad les provocó a ellos un pánico y un caos, porque ellos esperaban y venían diciendo que el pueblo no quería constituyente, que el pueblo, que se trataba de una imposición del presidente, y así dicen los medios internacionales. Hablan de la constituyente de Nicolás Maduro, de la imposición de la constituyente. Es una imposición muy particular porque es una imposición de 8 millones de personas. Si hay alguna ilegalidad, será la ilegalidad de 8 millones, que de paso fue un acto absolutamente legal. Es decir, frente a esa... participativo, democrático. Frente a esa realidad y otra realidad patética, era que ellos venían diciendo que el chavismo estaba derrotado, que el chavismo estaba debilitado, que era la última fase de un proceso de la revolución bolivariana, y se demostró lo contrario. El pueblo salió en masa a la calle, salió en alegría, salió en canto, salió en manifestación, cruzando ríos, montañas, cruzando ríos, enfrentando la violencia criminal de ellos, la destrucción de los centros de votación, de la campaña que se hizo a nivel internacional, del chantaje de los Estados Unidos, que si iban a votar, Venezuela sería sometida a un conjunto de medidas. Pese a todo eso, el pueblo salió a votar. Es más, las proyecciones que tenemos nosotros es que si no hubiese habido ese ataque violento el día de las elecciones, la campaña de miedo, hubiésemos pasado fácil de 9 millones de personas, 10 millones de personas. Entonces, frente a esa realidad de un proceso democrático, de la legitimidad de una asamblea constituyente, de la vocación pacífica del pueblo venezolano y del respaldo al Estado constituido, al gobierno, los Estados Unidos pasó a otra etapa. Pasó a una etapa de liderizar, que lo está desarrollando en estos momentos, de ataque, de injerencismo abierto de los Estados Unidos. El vicepresidente está visitando los países, está presionando los países, lamentablemente, y es un aspecto lamentable que va a tener muchas repercusiones en la convivencia de América Latina, la forma como algunos gobiernos se han prestado al chantaje y a la presión de los Estados Unidos. Incluso hacer una reunión entre algunos países guairapamuscas, como les digo, de Latinoamérica, al mismo día que se llamaba una asamblea extraordinaria del ALBA, y donde todos los pueblos que conforman el ALBA, la CELAC, dijeron, alzaron su voz de protesta y dijeron que no se va a permitir ninguna intervención militar ni que siga de esta manera actuando el gobierno norteamericano. Y sin embargo, yo decía ayer, querido Pedro, en mi introducción del programa, que esos pobres países que están ahí bajo la tutela de Estados Unidos deberían mirar casa adentro, porque son países que realmente hay condiciones de pobreza, donde se les tapa la voz a la gente, donde muchas personas, las poblaciones de esos países están exigiendo en las calles que sus verdaderos derechos. Entonces es medio contradictorio que en países donde hay problemáticas de violencia fuerte, en Colombia, México, Chile, etcétera, etcétera, países que de alguna manera han tenido procesos de violencia fuerte, se atrevan a intervenir o a decir que hay una dictadura y que es ilegal el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, mi querido Pedro Sazone. Pero también hay la otra parte del resto del mundo que también apoyan a Venezuela. Fíjese que estamos frente a un dilema histórico. El presidente Chávez decía en una de sus alocuciones que estamos frente al fantasma del síndrome del año 1830. ¿Por qué el año 1830, muerto el libertador, una fractura de lo que se había construido, la unidad, la cooperación, del pensamiento de la patria grande. Justamente estamos ahorita, vuelve el fantasma de 1830, porque eso es lo que está haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos están empujando una fuerza de fracturar las relaciones de cooperación, de hermandad, de respeto a la soberanía. Esa es parte de la política, y eso fue la expresión de la reunión que se dio en Lima. Es decir, es el fantasma de 1830. Tú fracturas y fracturas para producir una conmoción en la relación y en el contexto de la paz. Tú fracturas con el objetivo de aislar a Venezuela, de separar a Venezuela de la relación del continente. Pero son dos fuerzas que están encontradas. La fuerza de la fractura y la fuerza de los que seguimos pensando y luchando por la unidad, por la cooperación, por el respeto, por las relaciones horizontales en términos de soberanía, pues. Son dos fuerzas. Ahora, si la fuerza de la fractura y de la desunión triunfa, es decir, triunfará sobre la paz en América Latina, lo que está en peligro, porque si se impone la política de fracturar las relaciones de cooperación y de respeto, lo que se está fracturando es la paz, es la convivencia, la hermandad, es la relación de la búsqueda del respeto por las diferencias del otro, no la imposición, porque no se puede imponer una sola posición ideológica. Esa posición de fracturar es fracturar bajo la ideología única, es decir, todo el que esté de acuerdo con la visión de los Estados Unidos estará conmigo y yo lo apoyará, y el que no está con la visión de los Estados Unidos irá a aislarse, irá a separarse, irá a acercarse a su economía porque no está de acuerdo con la visión de totalitarismo de los Estados Unidos. Es una vez más la ley de la fuerza por encima de la ley, porque todo esto que está haciendo los Estados Unidos es una violación al derecho internacional, es una violación a las Cartas de Naciones Unidas. Ellos están tratando de construir una estructura de expediente para argumentar la intervención de Venezuela. Ellos están tratando de argumentar que Venezuela hoy es un Estado fallido. ¿Qué representa cuando te califican Estado fallido? Representa que no tienes capacidad de gobernar, que no tienes capacidad de preservar, de garantizar la vida de las personas, que no estás en capacidad de preservar la paz. Es decir, si tú eres un Estado fallido, ¿qué es lo que se deriva de la calificación de Estado fallido? Por lo tanto, tengo que intervenir como fuerza hegemónica para garantizar, entre comillas, la convivencia en Venezuela. Eso fue lo que se hizo en Libia, eso es lo que se ha hecho en Siria, eso es lo que se ha hecho en Irak, eso es lo que se ha hecho en la historia del intervencionismo de los Estados Unidos. Ellos son el gran juez, el gran policía del mundo. Vuelven otra vez por la forma y por la manera de la reactivación de lo que es la hegemonía y la prepotencia de un imperio. Imperio que internamente en su país es deplorable, porque las poblaciones minoritarias de Norteamérica, incluso Donald Trump impulsando, upando a los fascistas, ¿no? O sea, es una cosa de locos, mi querido Pedro, y sobre todo tenemos que estar conscientes, como lo que tú decías, es que estamos de alguna manera volviendo a que nuestros pueblos nos molestemos, seamos enemigos, exista violencia, pero realmente en su propio país el pueblo es víctima de ese imperio. Y sí me preocupa esta restauración de los grupos fascistas también en todo el mundo y también en Latinoamérica, mi querido Pedro Sassone, claro, porque de alguna manera al estar aliados y upados por el gobierno norteamericano van a ir populando, aflorando nuevamente estos grupos fascistas, que en el caso del Ecuador, que si todavía existen, han estado muy reprimidos. Realmente se tomó cartas en el asunto en la época de Rafael Correa. Ojo, sí, ¿no? es la vuelta a la política del gran garrote. Es la política de la imposición de la fuerza por encima de la ley. Lo lamentable de la coyuntura, como con facilidad los países, muchos países de América Latina hoy se vuelven a prestar, por eso es el fantasma de 1830. Pena, ¿no? La vergüenza, después que el libertador trabajó, luchó por la unidad, muerto el libertador, se entregaron a quién, se entregaron al capitalismo comercial de Europa, construyeron pequeñas repúblicas manejadas por la oligarquía. Es el mismo dilema histórico, pues. Es el dilema histórico de no tener la autoestima, de respetar la propia soberanía. América Latina tiene capacidad, tiene espacio para dialogar y para entender las diferencias de los demás países, porque ningún país sobre otro país se puede convertir en juez si le va bien o le va mal. Así porque es. La historia, por ejemplo, de muchos países, el caso del presidente colombiano, pues, así es. ¿A dónde esconden la historia de violación de los derechos humanos? Y de esa nefasta, de los falsos positivos, de los millones de personas que llegaron a Venezuela. ¿Cómo es que te vas a erigir hoy como el ejemplo de la democracia si viene de todo un historial? Por favor, es decir, ¿qué dictadura se vive en Venezuela? En Venezuela no se persigue a la gente, en Venezuela no se crean falsos positivos, en Venezuela no se desaparece la gente como se desapareció por millones de personas, en miles de personas. Se han creado grupos paramilitares que asesinan a los campesinos, ¿no? El genocidio ha sido largo. Constitucional. Así la Asamblea es. Constituyente es una figura legal, legítima, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos en términos de modificación de las estructuras constitucionales hay que llevarla al referendo, porque la Constitución de Venezuela no se puede modificar si dichas modificaciones, en este caso haría la Asamblea Soberana, la Asamblea Constituyente, no se someten al referendo popular, a la voluntad popular. Y aparte hay que decirlo, que parte de todos esos asambleístas electos por más de 8 millones de personas este pasado 30 de julio representan al pueblo, a las comunidades, a las organizaciones de base, a los empresarios, están todos los sectores. Los que no han querido es porque de alguna manera esa es parte de la estrategia para de alguna manera decir a Estados Unidos invadan, y no es así. Claro, porque la mediática, los defensores supuestos de los derechos humanos y de las democracias. Gobierno, ¿qué dijeron cuando quemaron a 12, 14 personas? Cuando quemaste una persona por ser chavista, cuando destruiste estructuras escolares, preescolares, pusiste en peligro la vida. A los niños. No dijeron absolutamente nada. Porque ellos estaban esperando que esa violencia terrorista se impusiera y tumbar al gobierno de Maduro, porque eso es lo que ellos están esperando. Son absolutamente unos hipócritas. Son hipócritas porque tienen doble discurso y miserables, frente a la realidad venezolana. Y es la conformación de todo un expediente. Están tratando de aislar a Venezuela, de colocar en la campaña mediática en Venezuela para que la opinión pública internacional justifique una intervención a Venezuela, una intervención armada, una intervención económica. Uh-huh. Están tratando de construir el expediente para justificar la invasión. Miles de muertos habrán, la ruptura de la paz, pero ese es el doble discurso, porque ellos creen que el problema solamente es Venezuela. Ellos creen que la posición hegemónica de los Estados Unidos es por los recursos naturales, pero en última instancia es por solidificar y profundizar el dominio neocolonial sobre América Latina y por todo el continente, porque ellos siempre han concebido que somos patio trasero de su dominio esclavos mundial. Y que tenemos que en la reflexión de las nuevas fuerzas hegemónicas mundiales, los Estados Unidos vuelven otra vez sobre la dominación para asegurar el dominio absoluto sobre el continente americano. Y de sus esa intereses y saquear nuestros recursos. Es decir, es lamentable la visión tan pequeña, la visión uh-huh. tan tergiversada, la visión antisoberanía. ¿Por qué es antisoberanía? Porque ninguno de ellos tiene el derecho ni la autoridad para pedir la injerencia en Venezuela. Son posiciones injerencistas. ¿Quiénes son ellos para ser jueces de lo que está provocando, de lo que está haciendo Venezuela? Así es. Entonces, y no tienen es la misma relación histórica que se produce en Libia. Yo siempre lo digo, ¿qué es Libia hoy? Nada. Un muerte, estado hambre. Destruido, muerte, hambre, las grandes bandas dueñas de los sectores energéticos en Libia. Eso es Libia. Y entonces ellos quieren esconder la historia. ¿Cómo que te dije en defensa de la democracia, señor Trump? donde odia a los latinos, donde odia la diversidad cultural, donde odia culturalmente los derechos de las grandes mayorías, y a su propio pueblo, el racismo, que llegó producto de una estrategia de manipulación. Entonces, ¿cómo es que tú recibes al vicepresidente y te colocas al lado a decir yo no estoy de acuerdo con la invasión, pero a la vez estoy de acuerdo por dentro con sanciones? Es el silencio, es el silencio. Y hubo una presidenta, si no me equivoco, la de Chile, que me quedó sorprendida ya para ir terminando, mi querido Pedro, que dijo que no, que cual invasión no está de acuerdo, pero que de pronto alguna de las sanciones que se puedan ir analizando. Qué guairapamuscas, qué falta de identidad, qué falta de integración, malagradecidos, pero el diablo les va a pasar la tarjeta, y eso estén por seguro. Pero aquí esta patria, el Ecuador, Venezuela, seguirá en pie de lucha, en democracia, construyendo, desarrollándose en beneficio de su población. ¿Cuál va a ser la postura específicamente ante estas amenazas, mi querido Pedro, para ir terminando? Las posturas del gobierno bolivariano de Venezuela y del pueblo en general. Sí, Venezuela, la postura de Venezuela en estos momentos es lucha por la verdad, difundir la verdad, estructurar, consolidar la unidad del pueblo, la claridad, la conciencia del pueblo, la relación cívico-militar para asegurar y respaldar y defender la soberanía. El pueblo venezolano está dispuesto, cueste lo que cueste, a defender la soberanía nacional. El pueblo venezolano está claro, tiene conciencia, no le va a ser fácil el proceso de injerencia militar que está planificando, y la historia nos dará la razón, y los pueblos surgirán por millones en las ciudades, en todas las ciudades del mundo, en las ciudades de América Latina, en defensa de la soberanía, en defensa del pueblo venezolano. Así es, en todo un pueblo, los pueblos del mundo estamos unidos, alertas, y seguiremos dignos, libres y soberanos. Muchísimas gracias, mi querido Pedro Sazone, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Pedro Márquez, que son parte de este programa, de esta radio. Esa es su casa. Muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y hasta la victoria siempre. Abajo, yanquis de nuestro territorio. Calla Cama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.